Vale. Antes que nada, quería agradecer a todo el mundo que está escuchando la maqueta audio, ¿vale? Ya sea mediante descarga o por un amigo. Muchas gracias por escuchar mi producto. Pensad que aquí hay mucho esfuerzo, muchas horas de comerme la cabeza y movidas. Y quería mandar un mensaje para una persona en especial, la cual no voy a decir su nombre ni mierdas. Paso de darle publicidad, a ver si me entendéis. Esta persona lo que ha hecho es coger mi tema de infancia perdida y reversionarla a una versión cutre, sin estribillos, con una voz pésima. Vale, hasta ahí bien. Lo que me toca los huevos es que va diciendo que es suya y que la canta en los conciertos. Y esas personas que se limitan a coger canciones de otros y decir que son suyas o reversionarlas, las considero toyacos, ¿vale? No hay otra palabra, toyacos. Solo voy a decir que este chaval es de Lanzarote y que todo Lanzarote está en tu contra, hermano. O sea, tú no puedes coger una canción de un pavo y decir que es tuya y más cantarla en los escenarios. Porque eso es engañar a la gente que te está escuchando, que confía en ti, y engañarte a ti mismo. Porque yo creo que si eres un MC, tienes que tener la capacidad suficiente como para inventarte tú mismo un tema. Llegado a ese punto, solo quería decir una cosita. Que todos, repito, todos y cada uno de mis temas de odio están registrados. ¿Vale? Ah, solo quería avisar. Bueno, pues eso mismo. Que si se te ocurre otra vez, por un casual, pongamos, por un casual, cantar mi tema de infancia perdida, a lo mejor te cae una denuncia. ¿Vale? Así de claro te lo digo, hermano. Bueno, y a continuación vamos a escuchar el audio versión original del tema Infancia Perdida, ¿vale? Todo un clásico. Venga, gente, muchas gracias, un saludo.